Vámonos pa'l salado, compa. Puro Culiacán, Sinaloa, viejo. Efectivamente, amigo, yo soy hijo de quien dice qué delito he cometido por llevar los apellidos de mi padre y sus raíces. Si el viejo está bien pesado, porque soy el afectado. También es pues este niño el que traigo aquí conmigo por llevar los apellidos. Mi sangre no la he comprado, ellos me la han heredado. Yo no escogí a mi familia, cuando nací no sabía que mi padre era buscado. Vámonos pa' los llanos, plebada, pa' seguir jalando con las cuatro, viejo. ¡Ea! Que también soy poderoso, a huevo, y que muevo lo que sea. Ahí va el hijo de fulano, trae dinero y carro nuevo, se pasea por donde quiera. ¿A poco usted no ha aceptado un regalo de su padre? ¿Acaso lo ha rechazado cuando en forma de cariño él quisiera regalarle? Si por esta descendencia a la cárcel va a llevarme, que se esconda todo el mundo, mujeres, hombres y niños, por llevar la misma sangre. Ahora resulta, señores, que mi padre es cualquier gente. Ya no le dicen patrón ni a la orden, mi señor, ahora solo es delincuente. Ahora resulta, compa.